10:43, seguimos en el tiempo de la actualidad que abrimos a continuación en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles de iniciativas, actos que se van a desarrollar por parte de colectivos en nuestra localidad. Se lo comentábamos al principio, la buena evolución de la pandemia, esa tasa cero en nuestro municipio, esa incidencia además también de COVID cero, bueno, pues hace que poco a poco se vayan reactivando todas las acciones e iniciativas que quedaron en suspenso por parte de los distintos colectivos, por parte de ese amplio tejido asociativo que tenemos en nuestra población. Y asociaciones como, por ejemplo, Preformación 94 van a tener en la jornada de hoy pues una segunda sesión formativa que se iniciaba ya prácticamente hace algunos meses y que va a completarse la jornada de hoy con una conferencia denominada La violencia vicaria, la nueva lacra del siglo XXI. Es el tema sobre el que va a versar pues en un ciclo de charlas formativas con las que se pretende precisamente eso, dar formación a las mujeres que se incluyen en los colectivos de mujeres de la Sierra de Cádiz. Y es que esta formación llega a través de FENSICA, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz. Recala hoy en nuestra localidad dentro del programa Mujer y Educación. Con el formador de este taller, con Joaquín Gómez, vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Joaquín Gómez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues Joaquín Gómez estará hoy en nuestra localidad a partir de las 5 en la Casa de la Juventud. Es el espacio seleccionado para poder impartir esta conferencia, que más que conferencia, pues es una acción formativa, ¿no? Porque como decíamos, el objetivo, el fundamento de esta serie de encuentros no es otro que pues formar a las propias mujeres que forman parte de ese amplio voluntariado de los colectivos de mujeres de la Sierra, ¿verdad? Efectivamente, no es una conferencia en sí, es un momento en el que se aprovecha para poder estar reunidos y bueno, aunque recaiga en mí la formación, yo intento hacer siempre unos talleres muy participativos en el que pues los integrantes que asistan puedan estar perfectamente interactuando con el formador y puedan plantear todas aquellas dudas y conceptos y demás que puedan tener y que se les puedan ir resolviendo. El objetivo es ese, el objetivo es que las asociaciones de mujeres y las personas que pertenecen a ellas tengan conceptos básicos y tengan una formación básica para poder enfrentar cualquier tipo de duda o de situación o de planteamiento que se le haga en la vida social donde se muevan, porque es necesario ahora mismo tener una serie de recursos y una serie de conceptos muy claros de cara a todos los fenómenos y demás hechos que están ocurriendo en torno a la mujer y que a lo mejor nos pueden llegar a través de los medios de comunicación, a través de los medios escritos o a través de cualquier diálogo en la vida cotidiana. Entonces el tener esos recursos formativos y el poder utilizarlos de cara a poder contestar, aclarar dudas, ayudar o lo demás en sus vidas propias, pues un mecanismo que es lo que pretende esta formación y este proyecto de formación y mujer, ¿no? El que tengan pues facilidad de poder contestar cualquier duda que se le pueda plantear en su vida cotidiana. Uh-huh. El proyecto que llega avalado en este caso por el área de igualdad de la Diputación de Cádiz, con imaginamos su financiación evidentemente, ¿no?, para desarrollarlo, llega también a través de FENSICA, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz. Es por ello por lo que esta formación se está repitiendo prácticamente en todos los colectivos de mujeres, o no sé si en todos los municipios al menos, ¿no?, en los que FENSICA está representada. Bueno, evidentemente FENSICA yo creo que es el cuerpo articulador de todas las asociaciones que ahora mismo están adscritas a esa federación. Son cerca de 3.000 mujeres de la Sierra Gaditana, cada una evidentemente ubicada en las realidades de sus municipios y de sus pueblos, en el que han hecho un cuerpo común para que, primero para visibilizar a la Sierra de Cádiz en lo que se refiere a la situación de la mujer. Segundo, el que esta unión de diferentes asociaciones de mujeres y de diferentes lugares ha creado un espacio de enriquecimiento de todo lo que cada una pueda aportar de la realidad que vive en su propia localidad y en su propio municipio. Y en tercer lugar, yo creo que es el cuerpo que puede exigir a las instituciones el que existan dinámicas formativas, dinámicas lúdicas, dinámicas de pedir también recursos para las diferentes sedes y diferentes sitios donde se ubican las asociaciones de mujeres, y evidentemente pues también aglutinar pues todas aquellas problemáticas que puedan surgir en los diferentes municipios y que podamos darle respuesta desde esas formaciones o desde otras dinámicas que se planteen en unión con esa institución que es la Diputación Provincial de Cádiz, y en unión evidentemente también con los diferentes ayuntamientos que existen en cada municipio, que respaldan evidentemente la labor que está haciendo Francisca. Y de ahí parte pues todo ese proyecto, y de ahí parte el que la formación no solamente se quede en cada localidad, sino que sea un brazo articulador en todos los municipios que conforman la sierra. Por el momento, pues eso se ha hecho realidad, porque ya vamos por la segunda formación en cada una de las asociaciones, y con mayor o menor presencia debido a esta situación de pandemia que hemos tenido y a las situaciones que ha podido tener cada lugar en función de los registros sanitarios o demás, pues ha ido llegando esa formación por el momento con muy buena aceptación, con muy buena respuesta, y evidentemente también las asociaciones han hecho algo que yo creo que es muy importante, que han invitado también a personas que por otras circunstancias o demás están fuera de esas asociaciones y de esos grupos, y las han invitado a asistir a la formación, y han creado pues espacios en los que se ha podido llegar la formación no solamente a los miembros asociados, sino también a los miembros que están fuera de esas asociaciones y que se han acercado a ellas. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de poder llegar la formación a las personas desde ese sentir del trabajo por la mujer, por la formación de la mujer, y porque la mujer tenga recursos y pueda tener conceptos necesarios para aplicar en su vida cotidiana, pues lo hemos cubierto con creces, y esperemos que, bueno, pues cuando llegue otra nueva formación, pues podamos también contar con todas esas asociaciones y con la respuesta que hasta ahora han dado cada una de ellas. ¿Cuántos colectivos ha llegado ya a esa primera parte? Porque estamos en la segunda ronda, ¿no? Ahora estamos en la segunda. ¿A cuántos colectivos ya habéis llegado? Pues en principio han estado 19 municipios presentes y 23 pueblos que conforman toda la Sierra de Cádiz, y luego eso ha estado paralelo también a las asociaciones o a los grupos, como por ejemplo en el caso de algunos municipios, pues han hecho conjuntamente con asociaciones, con grupos de formación de adultos o con asociaciones de diversidad e igualdad que existen también en algunos municipios y que, bueno, pues los responsables de las asociaciones han querido unirlas al tejido asociativo que hay en la Sierra de Cádiz. En principio, pues un total de 30 asociaciones han sido las que han podido estar cercanas a esta formación y las que han participado directamente de la formación que se ha traído por parte de FENCICA y avalada por la Diputación Provincial. Claro, porque son formaciones que si bien están más orientadas, ¿no?, a esta serie de colectivos, porque, a ver, el razonamiento que planteabas al principio, ¿no?, para formar a los voluntarios que trabajan en este marco. ¿Por qué? Pues porque es a ellos a donde pueden recurrir personas que tengan estas situaciones o que se encuentren en estas realidades, ¿no?, que quieran, encontrar asesoramiento o que quieran encontrar orientación. Quizás el primer punto de encuentro, ¿no?, los colectivos y asociaciones de esta índole. Es por ello por lo que se les forma a ellos. Pero si bien es cierto, como tú comentabas anteriormente, es una formación muy amplia que puede interesar pues a cualquier ciudadano, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión se hablaba sobre mujer y feminismo, y se hacía ese recorrido histórico desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Todo lo que había supuesto la lucha de la mujer para conseguir pues toda esta serie de mejoras, ¿no? Imagino que desde el voto femenino hasta la actualidad. Sí, evidentemente no surge por casualidad, o sea, todo el mundo creo que sabemos que estamos en una época donde están resurgiendo diferentes ideologías y diferentes formas de ver la realidad que tenemos, que hasta el momento creíamos que estaban superadas, ¿no?, y se está poniendo en duda ciertos valores y ciertas ideas que teníamos muy, muy, muy, muy, muy avanzada. Y esto es una cosa que cuando FENCICA se reúne con los diferentes responsables de cada asociación en cada lugar, pues salía de manifiesto, ¿no? Salía antes de la pandemia, durante la pandemia, pues cómo se había acentuado ciertas cosas muy básicas como la igualdad entre hombres y mujeres, como que el feminismo no era algo únicamente de mujeres, sino que era una tendencia igualitaria de los seres humanos. Todos esos conceptos que parecía que los teníamos muy claros, pues al analizarlos nos dimos cuenta que no era así. Entonces se hacía necesario que las asociaciones tuvieran pues esos conceptos, como decía yo, básicos, para poder estar no solamente recibiendo toda la información que hay ahora mismo sobre los colectivos de mujeres, sobre los colectivos de igualdad, de diversidad y demás, sino que tuvieran también unos conceptos para poder responder a la ciudadanía en la vida cotidiana. Sí. Porque cuando te reúnes con mujeres de cierta edad que creen ya, o sea que muchas te dicen a la cara, mira que esto ya debe de estar superado, te das cuenta que no, que todavía siguen surgiendo rasgos que no están superados, o siguen surgiendo nuevos tipos de violencia, como ahora mismo se va a tratar la violencia vicaria, ¿no?, que es la violencia que no ataca en sí a la mujer como primer actor secundario, sino que ataca a las personas que vienen directas de ella, como son los hijos, como son hermanos, madres o demás. Pues eso, por ejemplo, que está muy, muy, muy tratado desde todos los ámbitos, hay veces que en asociaciones pues te encuentras personas que te dicen, bueno, pero esto, ¿a dónde viene ahora? ¿O qué explicación le damos? ¿O cómo se puede hacer? Eso unido a que hay otro tipo de asociaciones donde se hace una reivindicación clara por un mundo diverso, por un mundo igualitario, por un mundo donde cada cual pueda amar o querer como quiera, donde que se pueda manifestar como quiera, y que eso va unido literalmente en la familia a los rasgos educacionales de madres, de abuelas, de tías, de hermanas y todo, pues evidentemente crea un abanico muy amplio para que podamos hacer una formación en la que haya una unión clara entre diferentes colectivos desfavorecidos o que todavía no están en una línea grande de trabajo en nuestros pueblos y en nuestra sociedades, conjuntamente como un pilar fundamental en nuestras localidades, como es el trabajo que hacen nuestras mujeres, ¿no? Tanto jóvenes como de mediana edad como mayores, ¿no? Porque en definitiva va a ser una transmisión de valores por hacer un mundo un poquito mejor y unos pueblos un poquito mejor de los que tenemos. Claro, eso es de sentido común, ¿no? Lo entendemos todos, pero a veces hace falta dar datos, hablar de hechos, hablar de realidades, y de ahí la formación, ¿no? Sí, claro, porque en definitiva no es que se forme, como te pueden decir algunas personas, bueno, es que hay formación porque ustedes tenéis que tener, no, es simplemente es una demanda que hacen las propias mujeres de sus propios colectivos, lo hacen a FENCICA, que es esa corporación evidentemente que la recoge a todas, y desde ahí se intenta dar respuesta a conceptos que ya te digo que son muy básicos, lo repito siempre porque da la sensación de que cuando hay una formación de esta, está todo enmarcado en las grandes formaciones y demás, y son cosas muy básicas que tenemos en el algor popular diariamente y que a veces no sabemos la repercusión que pueden tener utilizarlas en nuestro propio lenguaje, ¿no? O llamarle a una mujer de una manera, o a un niño educarlo de una forma, o tenerlo. Entonces esos conceptos son los que, en definitiva, son recursos de herramientas para poder actuar frente a la sociedad que nos está tocando vivir y la que va a venir próximamente para vivirla. Está claro que el lenguaje importa, ¿no? Y a estas alturas yo creo que está más por mucho que haya ahí diferencias, el lenguaje importa en la manera en cómo se dicen las cosas también. Eso es evidente. Bueno, pues la formación de hoy, a partir del 5, como decíamos, en la Casa de la Juventud, va a versar sobre esa temática que decíamos anteriormente, ¿no? La violencia vicaria como la nueva lacra del siglo XXI. Y me gustaría recoger, por ejemplo, ante los últimos acontecimientos, ¿no? De violencia en este marco, violencia vicaria, que se dieron recientemente declaraciones, en este caso, pues de Joaquín Bosch, que es magistrado, y que decía que los asesinatos a menores pueden revestir distintas formas y por eso es importante criminológicamente conceptuarlos bien. Dice que en la violencia vicaria se usa la agresión a menores para dañar a sus madres, ¿no? Y esa es la clave, porque esa es otra manera de ejercer violencia hacia, en este caso, las mujeres. Evidentemente, a mí me ha gustado llamar a esta formación una lacra porque todo el mundo coincide que es muy difícil de afrontar desde cualquier valor humano el dolor que le puede causar a una madre el que sus hijos sean moneda de cambio para infligir violencia, ¿no? Todo el mundo puede entender y podemos entender lo que significa la palabra violencia, pero muy pocas veces se pueden entender ciertas ramificaciones de esa violencia. La violencia vicaria yo creo que es la violencia más atroz que se puede cometer contra una mujer, no solamente porque ya nos vuelvan a repetir, bueno, otra vez vais a defender a la mujer como pilar, sino simplemente porque le arranca y le suplanta su transmisión como madre, como abuela, como tía, como hermana, porque le está quitando el poder que puede ejercer la persona que da vida. El decirle a una madre que si prefiere, y es así de duro, que la golpeen antes que le maten a sus hijos, probablemente elegiría ser golpeada antes de poner a sus hijos en primera línea para ser asesinados, ¿no? Y creo que nos avalan datos muy importantes para saber que no estamos frente a una lacra que la hagan personas que están enfermas o personas que tienen alguna desviación. No, estamos frente a una lacra perfectamente establecida, perfectamente estudiada por las personas que van a cometer la agresión. Y el resultado final, desgraciadamente, es hacerle un daño incurable, irreconciliable con la propia realidad a la madre, ¿no? A la persona que emana, como he dicho antes, la vida. ¿Por qué? Porque sabemos todo el mundo que en nuestra cultura el aspecto femenino, independientemente de que haya una defensa de la mujer o haya una defensa de la mujer maltratada o haya una violencia de género, lo que queramos poner en duda, jamás podremos poner en duda que en nuestra sociedad la vía lineal de la vida viene por parte femenina en el sentido de transmisora de valores, de transmisión de lo que es la unión de la familia, de lo que es la cohesión de los valores en la realidad en la que nos movemos, y por lo tanto suplantar todo eso a la mujer, quitárselo y encima hacerlo a través de algo tan atroz como un asesinato, en el que en la mayoría de los casos no se puede cerrar ni siquiera el periodo de luto, como se dice, o de tristeza, porque no aparece el caso o porque ni siquiera se sabe si la persona que lo ha perpetrado ha terminado desaparecida o ha terminado muerta. Además, es dejarle un ciclo abierto de dolor a la persona, y en este caso a la mujer, y en este caso también a la madre, para que no se pueda recuperar nunca. Por lo tanto, es la violencia más cruel, más feroz y más atroz a la que nos tenemos que enfrentar, que ahora pueden ser casos aislados, pero según estudios psicológicos, psiquiátricos y demás, quizás es la violencia que se va a ejercer más en los próximos años y a la que verdaderamente hay que acatar, porque las víctimas son víctimas secundarias, son víctimas que proceden de la parte principal de la célula familiar o de la comunidad o lo que sea. Entonces, eso yo creo que hay que estar preparado, formado, y hay que saber gestionar también las noticias y lo demás que vaya llegando para no quedarnos paralizados, ¿no? Y para poder decir, basta ya de que se agreda, no solamente con una violencia de género donde la única víctima es la mujer, sino que ya le pongamos otro componente, como es: vamos a atacar lo que emana de la mujer, sean hijos, sean hermanos, sean madres, sean padres, sean demás. Y eso hay que analizarlo profundamente, hay que tratarlo y hay que saber que se tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria no el último resultado es la muerte y probablemente el suicidio del agresor, porque siempre es el mismo esquema. Pero hay que tener muy claro que la violencia vicaria comienza con rasgos muy, muy, muy sutiles, como te voy a quitar a los niños, o no vas a ver a los niños, o hoy hago con mi niño esto y te lo devuelvo de tal manera. Y como es verdad que estamos asistiendo también a un proceso de separaciones y demás grande en el tipo de sociedad que nos está tocando vivir, pues hay que tener muy claro qué rasgos nos pueden surgir en esas historias cuando hay menores e hijos por medio, para saber detectar pronto que no ocurran hechos tan tan fuertes como pasó en Córdoba, o como pasó en Tenerife, o como pasó en el último que ha pasado en Tarragona. Porque, vuelvo a repetir, las víctimas van a ser los menores, y la persona que se va a quedar de por vida destrozada y sin poder hacer nada más va a ser la madre, o la familia que rodea a la madre, hay que decirlo así, también la familia que rodea al agresor, o al padre, o a la pareja, o demás. Entonces es una lacra que sí hay que estudiar, hay que formarse sobre ella, y hay que saber al menos mínimamente los rasgos que producen que exista eso. Sí, voy a seguir con tu tocayo, Joaquín, con Joaquín Bosch, magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia. Decía que el machismo es muy fácil de detectar porque siempre niega la violencia de género. Y ahí te pregunto, ¿no? Porque en este momento, ¿no? En el que hay un discurso machacón y sistemático, sobre todo en redes sociales, en el que se niega la violencia de género, en el que se incluso se acosa, ¿no? Se puede decir a determinadas personas en este sentido, y sí que te quería preguntar por ello. Esta también es una realidad a la que se tienen que enfrentar, por ejemplo, pues colectivos de mujeres o colectivos que trabajan en este marco, ¿verdad? Pues sí, nos tenemos que enfrentar, y además a mí me gustaría decir que más de lo que verdaderamente nos merecemos. Sí, tenemos que asistir diariamente a ataques vía redes, es lo que te decía antes, ha surgido ese rasgo ahora. Yo no creo que sea un fenómeno aislado de ahora mismo, yo creo que eso ha estado siempre en nuestra sociedad. En su momento no fuimos capaces de, lo hicimos lo mejor que pudimos, pero no fuimos capaces de pedir responsabilidades a un modelo de sociedad normal, anormal en aquel momento, de donde surgen todos estos rasgos. Lo decía ayer en un debate que participaba, si hubiéramos en su momento pedido responsabilidades como lo hicieron otras sociedades democráticas y avanzadas, y no hubiéramos sido tan condescendientes ni tan blanqueadores del sufrimiento que había pasado este país durante 40 años y en todo ese proceso, probablemente ahora seríamos un poquito mejores, no lo digo como seres humanos, sino democráticamente. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el magistrado, estoy de acuerdo que nuestra sociedad, hay que admitirlo así, es una sociedad que se asienta en unos pilares patriarcales, unos pilares patriarcales, igual que existen otras culturas, lo diré siempre, donde los pilares son matriarcales, y no hay ningún problema de decirlo. Pero sí es verdad que esos pilares patriarcales que han provocado que un sector de nuestra sociedad, el femenino, esté desplazado y esté dos pasos por detrás de todos los órganos que existen, pues ha provocado una tendencia rápida a la imposición del poder, y a la imposición del poder sobre lo que consideramos el poder más débil. Por lo tanto, surge ese machismo feroz, donde lo que verdaderamente se está ejerciendo es un poder de estatus, de trabajo, de todo lo que queramos meter, frente al poder que siempre nos han dicho, el mal llamado sexo débil. Y eso provoca que haya ese tensionamiento entre los que piden, evidentemente, que haya una sociedad igualitaria, y los que no quieren perder su estatuto de poder dentro del sistema patriarcal que tenemos. Y hace pues que dudemos y quitemos del medio lo evidente. Está claro, y yo no me cuesta decirlo públicamente, y lo digo muchas veces y en todos los cursos de formación que doy, en todas las conferencias a las que voy, a mí no me cuesta admitir que pueda haber también una violencia por parte de la mujer a los hombres, y no me cuesta también decir que puede haber violencia vicaria también que venga de la mujer, pero es tan mínimo, el 0,000000000% de esa violencia, que frente al 95% de agresiones, violaciones, ataques, palizas, demás, que sufre la mujer por ser mujer, es evidente que existe una violencia de género, que existe una violencia contra la mujer y que existe una violencia vicaria dirigida a hacerle daño a la mujer como madre. Eso es indiscutible frente, lo vuelvo a repetir, frente al porcentaje que existe de ellas con el porcentaje que existe de ellos. ¿Por qué hace tanto ruido el 0,000 tanto? Pues hace ruido, evidentemente, porque los adalí de esa sociedad patriarcal y de esa sociedad nacional católica todavía, que viene de aquellos años oscuros que tuvo nuestro país, fueran buenos o fueran malos, yo eso no lo voy a debatir, pero que sí reforzaron el poder del hombre frente a la mujer, pues evidentemente crea esa distorsión de decir, pues bueno, que poco más tenemos montados chiringuitos para convencer a las mujeres de que sean el poder fuerte supremo frente al hombre, para desaparecer el hombre, para imponer no sé qué, que son discursos muy vacíos, muy vacíos de contenido. O sea, no se está persiguiendo eso, se está persiguiendo que los seres humanos, indistintamente seamos del género femenino o del género masculino, tengamos recursos suficientes para tener una sociedad civilizada, igualitaria y diversa en comportamientos, porque creo, de verdad, estoy firmemente convencido que así estamos haciendo una sociedad mejor y estamos haciendo unos ámbitos de participación social mucho más buenos, indistintamente de las tendencias políticas que cada cual tenga, los comportamientos que cada cual tenga. Pero lo que es de rédito y de dignidad humana, y que además está avalado por los derechos universales de los hombres y mujeres en este mundo, es que cada cual, indistintamente del sexo que tengamos, tenemos que tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades para estar en esta sociedad donde tenemos que convivir, y que tenemos que hacerlo igualitariamente. Y ese es el discurso que yo creo que tiene que prevalecer por lo alto de cualquier discurso que dude de la integridad, de la fortaleza y de la formación que se esté llevando a las asociaciones de mujeres. Porque en definitiva está dudando de que la mujer pueda tener un papel principal y definitorio dentro de la sociedad. La está relegando con ese discurso a otro plano secundario. Y eso no es de justicia, ni es de ser personas que nos guiamos por unos valores constitucionales, democráticos y de derechos universales del ser humano. Es simplemente así. Claro, y ahí te dirán, bueno, pero es que la igualdad y diversidad ya existe sobre el papel, pero no sobre... No te imaginas tú las veces que me lo dicen, y cosas peores, no esto. Pero yo estoy, de verdad lo digo, y lo digo como un mensaje muy positivo a nuestros pueblos. Mira, yo me he criado siempre en una familia de pueblo, con unos padres muy normales, muy de vinculados a la tierra y todo, y si algo me enseñaron durante toda mi vida es que en nuestros pueblos todavía los valores del respeto, los valores a la transmisión oral que daban las madres, las abuelas, a la ayuda que daban la familia, el padre y todo, eran valores muy de nosotros, muy de nuestras comunidades pequeñitas de pueblos y de cada uno de nuestros lugares en la sierra, frente a esa vorágine que podemos ver a veces en las ciudades o en las grandes capitales. Y de verdad que yo cada vez que me guío por esas formaciones, o como el día de hoy, que voy a Ubrique y me encuentro con mujeres que te cuentan unas historias increíbles, unas historias de sus pueblos, de cómo han estado vinculadas a su familia, de cómo han intentado transmitir a sus hijos unos valores de comportamiento, de cómo a veces esos valores les han salido bien y les han salido mal, y te dan toda esa información y encima se refuerzan diciendo que quieren participar y trabajar porque haya un Ubrique mejor, un Ubrique más inclusivo, un Ubrique más igualitario, pues yo me vengo a mi casa tremendamente satisfecho y recuerdo siempre la sonrisa de las mujeres que han marcado mi vida y de los hombres que han marcado mi vida, queriendo hacer un mundo un poquito mejor, como decía antes, del que tenemos. Y si eso lo conseguimos formándonos, conseguimos debatiéndolo y conseguimos hablándolo con las principales protagonistas de cada una de esas historias, estoy seguro que estamos haciendo una cosa buena. Y cuando decía mi abuelo, si me lo permite decirlo, que cuando ladran los perros es porque se acercan cosas a veces no demasiado buenas para el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, a mí que critiquen y ladren y digan y quiten y pongan y cuestionen, es porque verdaderamente no les está gustando el sistema donde estamos incluyendo muchas historias que desgraciadamente durante mucho tiempo se han quedado relegadas a eso que te decía de los dos pasos por detrás o al lado. Y si estamos poniendo en primera línea a personas, indistintamente del sexo que tengan, lo vuelvo a repetir, estamos haciendo un mundo más inclusivo, más verdadero y más igualitario. Uh-huh. Y ese es el objetivo. Uh-huh. Lo demás son críticas y críticas que hay que sobrellevarlas como cualquiera, ¿no? No hay otra historia, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí que es importante, ¿no? Destacarlo y plantear la necesidad de este tipo de formaciones, sí, sí. Que pasito a pasito, ¿no? Hay que seguir trabajando en ello, pero... Es importante, uh-huh. Si me lo permites, sí. Perdona que te corte, porque estas asociaciones que están en la sierra, muchas de ellas llevan 30 y 40 años trabajando, y trabajando incansablemente, incluso a veces ni siquiera reconocer su trabajo, un trabajo muy silencioso, un trabajo muy laborioso, un trabajo de quedar constantemente. Hay asociaciones que empezaron simplemente reuniéndose a tomarse un café, a estar hablando de los quehaceres diarios. Entonces, cuando esas propias asociaciones piden formaciones, piden que se les explique lo que te decía antes, de toda la información que les llega a través de todos los medios y a través de todo lo que pasa, porque estamos en un tiempo que todo pasa muy rápido, pues cuando todo eso llega, te das cuenta de que verdaderamente es necesario que sigan teniendo todos los recursos necesarios para poder enfrentarse a esa sociedad. Es por eso, por lo que yo creo que el cuerpo que hace, que te decía antes de Fensica, pues la labor grande que está haciendo es pues reunir a todas esas mujeres para que al menos tengan un espacio donde se sientan reforzadas, se sientan formadas y se sientan en primera línea para poder decir, para poder aportar y para poder también reconocer sus propios errores de nuestras propias vidas y de nuestros propios comportamientos, porque en esa autocrítica estoy seguro que estará también el decir, bueno, pues esto que yo creía que se hacía así, se puede hacer de otra manera. Y eso, pues vuelvo a repetirte, que mejora nuestro mundo. Estoy convencidísimo. Pues con ese objetivo, ¿no? Se plantea esta formación que, como decíamos, va a llegar hoy a partir de las 5 a la Casa de la Juventud. Sí. Decíamos antes, para concluir, Joaquín, ¿se te parece? Sí. Es una formación que está destinada a los colectivos de mujeres, en este caso a Preformación 94. Sí. Pero, claro, imagino que por limitación de aforo, capacidad, abierto al público hasta que se cubra, ¿no? Esos cupos hasta que hay en el mundo. Hasta que se cubra este aforo, evidentemente. Verá, está abierta cualquiera que nos esté escuchando, que puede ir, o sea, no hay ningún problema porque no es exclusiva de la asociación, pero sí es verdad que en estos momentos tenemos que tener presente que está abierta hasta cubrir el cupo por esas normas sanitarias que estamos teniendo frente a la situación que estamos viviendo. Uh-huh. Pero está abierta a todo el mundo y todo el mundo puede acercarse a la formación que en este caso pues avala Fensica a través de la Asociación de Mujeres. Muy bien, perfecto. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar y agradecer a Joaquín Gómez por, bueno, pues por este momento tan interesante que hemos tenido con él aquí en la radio, donde no solo hemos dado difusión a la iniciativa y actividad que llega a nuestra localidad, sino también le hemos dotado de un contexto un poco más amplio, ¿no? Porque, bueno, el tema lo requería, ¿verdad? Así que lo hemos hecho también ahí aquí en la sintonía. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poderlo explicar y a vuestra disposición cada vez que necesitéis cualquier tema de estos o cualquier cosa para podérselo decir a los oyentes, que me consta que tenéis muchos oyentes de la radio, ¿no? Y siempre es bueno saber que las cosas que se hacen pues pueden llegar a un público más amplio y podemos dar la información más amplia. Gracias por la labor que os toca y que hacéis, que es muy importante para este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos. Buenos días. Muy buenos días.